recordando a Charles Bronson. Charles Bronson fue un actor estadounidense de ascendencia lituana, nacido en Ehrenfeld, Pensilvania, el 3 de noviembre del año 1921, como Charles Dennis Buczynski, y fue el undécimo de una familia de 15 hijos de un inmigrante tártaro-lituano de apellido Buczynski, trabajador de una mina de carbón y de una mujer descendiente de indios navajos. Charles también fue minero al lado de sus hermanos para mantener a su familia, por lo que adquirió un musculoso físico. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue artillero de la Armada, destinado en la 20ª División de la Fuerza Aérea de Bombarderos B-29, enviado a combatir contra los japoneses en la Guerra del Pacífico, en un bombardero participando en las batallas de Guam, Tinian y Saipan, por lo que recibió la condecoración de héroe de guerra, el Corazón Púrpura. A su regreso, hizo 2 años de teatro amateur en Filadelfia y se inicia en la televisión en 1949 en el episodio Friend of the Family, Fireside Theater, de la serie Fireside Teatro, y en 1950 accede al cine participando en pequeños papeles no acreditado en 9 películas. Durante los años 1951, 1952 y 1953, entre ellas El Caso O'Hara y You Are in the Navy Now, al lado de Gary Cooper, y Lee Marvin, Los 6 convictos, La Impetuosa, Línea de Fuego y La Mujer de Satanás, hasta que en 1953 integra el elenco de Museo de Cera junto a Vincent Price con su nombre verdadero, Charles Buczynski, dirigido por André de Todd, en la que su personaje era mudo. Luego adopta el nombre artístico de Charles Bronson y se afirmará gracias a su apariencia en papeles de hombre rudo, por lo que en toda su carrera cinematográfica interpretará pistoleros, detectives de policía, justicieros vengadores y mafiosos. A partir de 1954, continúa haciendo papeles secundarios y apariciones en series de televisión para ir consiguiendo mayor relevancia a nivel profesional. Actúa en Apache junto a Burt Lancaster, luego Veracruz junto a Gary Cooper y Burt Lancaster, Toque de Tambor, El Hombre Pacífico junto a Glenn Ford, Montañas en Llamas, El Vuelo de la Flecha, La Hora Cero, Cuando Hierve la Sangre y Kelly, El Ametralladora, de Roger Corman, película de gángsters que marca su primer rol protagónico, y además participa en capítulos de importantes series de televisión como The Twilight Zone y Alfred Hitchcock Presenta, hasta que en 1960 es elegido para ser uno de los 7 Hombres y un Destino de John Sturges, junto a Jules Briner, Stevie McQueen, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughn y Eli Wallach, lo que inició su popularidad. En 1961 volvería a trabajar con Roger Corman y Vincent Price en Robur, el conquistador del mundo, adaptación del libro de Julio Verne que dirige William Whitney, y volverá a trabajar con John Sturges cuando le convoca para ser uno de los protagonistas de su película El Gran Escape. Junto a Steve McQueen, James Coburn, James Garner, Donald Pleasence, Richard Attenborough, James Donald y David McCallum. Luego, Robert Aldrich le dirige en Cuatro por Texas, donde es el pistolero que no deja de acosar a Frank Sinatra y Dean Martin. Continúa apareciendo en importantes series de televisión como El Fugitivo y El Virginiano, y en cine, Almas en Conflicto, La Batalla Decisiva, Una Mujer Sin Horizontes, Los Cañones de San Sebastián, y en 1967 Robert Aldrich le convoca para actuar en 12 del Patíbulo, junto a Lee Marvin y un gran elenco, donde vuelve a destacarse. En el año 1968, siguiendo los pasos de Clint Eastwood, emigra a Europa para participar del nuevo estilo, el Western Spaghetti, en Villa Cavalga, junto a Jules Briner, Herbert Lon y Robert Mitchum, y protagoniza Érase una vez en el oeste del destacado director Sergio Leone, junto a Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Jacques Lang y Gabriele Ferfetti, y se luce junto a Alain Delon en Adiós al Amigo, y luego seguirá con El Pasajero de la Lluvia, Los Visitantes de la Noche, Los Sanguinarios, Ciudad Violenta, Pistolas del Diablo, Renegado Vengador, el western que más afirmaría su carrera, porque comienza su colaboración con el director Michael Winner, que será fructífera en los siguientes años. Luego viene El Sol Rojo, donde se reencuentra con Alain Delon y junto a Úrsula Andress y el japonés Toshiro Mifune. Y después, Los Secretos de la Cosa Nostra, dirigida por Terence Young, surgida como una respuesta del cine europeo a la moda de películas sobre la mafia comenzada por El Padrino, y que engloba también a Lucky Luciano, del año 1973, y seguirán Asesino a Precio Fijo, El Triturador, y volvería a trabajar con John Sturges en Los Caballos de Valdés. Pero las películas que más fama mundial le iban a dar son las de Michael Winner, El Vengador Anónimo, El Vengador Anónimo 2, Justicia Salvaje, El Justiciero de la Noche y El Regreso del Justiciero. Y entre estas, interpretó La Fuga Increíble, El Peleador Callejero, El Temerario Ives, Un Tren del Infierno, Operación Telefón, El Búfalo Blanco, Amor y Balas y Cabo Blanco, una especie de remake de Casablanca, donde Charles Bronson realiza el papel de Humphrey Bogart y que no tuvo gran relevancia. Luego vendría Duelo de Valientes con Lee Marvin, Murphy el Implacable, El Mensajero de la Muerte, y en 1991, Bajo la Misma Sangre, que marcó el debut en la dirección del actor Sean Penn, siendo El Vengador Anónimo 5 de 1993 su último trabajo en el cine, también dirigido por Michael Winner. Charles Bronson filmó 88 películas para el cine y 10 películas para la televisión, entre ellas El Violento, Operación Centella, Los Malditos, Costa Salvaje, Acto de Venganza, Familia de Policías, Familia de Policías 2, siendo la última en 1993, Revancha de un Policía. Participó en 64 series televisivas, actuando en 191 capítulos, de los cuales 54 pertenecieron a la serie El hombre de la cámara, que interpretó desde 1958 a 1960. A partir del año 1968, no participó más en ninguna serie televisiva para dedicarse totalmente al cine, siendo protagonista de 35 películas a partir de su participación en 12 del Patíbulo. Contradictoriamente, a pesar de su imagen ruda y dura, Charles Bronson era apreciado por todos sus allegados como un hombre amable y cordial, que además se dedicaba a la pintura. De su primer matrimonio con Harriet Tendler, 1949-1967, tuvo dos hijos, Tony y Susanne. Después se casó con la actriz británica Jill Ireland en 1968, ex esposa de David McCallum, quien fue varias veces su pareja en el cine. Estuvieron casados hasta la muerte de ella debido a un cáncer de mama en 1990. Fue el gran amor de su vida y dio todo por ella. Y en 1998 se casó por tercera vez con Kim Wicks, que le dio dos hijos más, Jason y Zuleika, por lo que no solo Charles Chaplin fue padre a los 77 años, porque Charles Bronson también, y Kim Wicks le acompañó hasta su muerte. Afectado de Alzheimer desde el año 2001, en su último año de vida, lamentablemente no reconocía a nadie y falleció el 30 de agosto del año 2003 como consecuencia de una neumonía en el Centro Médico Cedar Sinaí de la ciudad de Los Ángeles a los 82 años de edad, por lo que se cumplieron este martes pasado 19 años de su fallecimiento. Y así, de esta manera, recordamos a este grande del cine estadounidense que se llamó Charles Bronson.